que siento cuando te acercas tú. Creo que ya no tengo equilibrio cuando me besas tú. Se te nota el rubor en la cara cuando te toco yo. Creo que ya no importa más nada si estamos juntos. Yo te amo, tú me amas, es la explicación. Infinito es el cariño que nos damos tú y yo. Yo te amo, tú me amas, es la explicación. Que me quieras tanto, tanto como te amo yo. Yo te amo, tú me amas, es la explicación. Infinito es el cariño que nos damos tú y yo. Yo te amo, tú me amas, es la explicación. Que me quieras tanto, tanto lo que siento cuando te acercas tú. Creo que ya no tengo equilibrio cuando me besas tú. Se te nota el rubor en la cara cuando te toco yo. Creo que ya no importa más nada si estamos juntos.